vamos a echar adelante nuestro programa de trabajo para esta época de invierno, ¿no? Como usted bien lo dice, personas con alta vulnerabilidad o situación de calle. Y bueno, tenemos entendido de que ya está ya el frío ya prácticamente en la puerta, entonces vamos a empezar ya a abrigar, a proteger a estas personas, a darles refugio a estas personas mientras dure toda esta temporada de invierno. ¿En qué lugar será? En el Coliseo Andrés Ibáñez, que está junto por la universidad. Y bueno, el año pasado también estuvimos ahí y hoy también en esta temporada también ya tenemos previsto que lo vamos a llevar allá. ¿Cuál es la capacidad? Año pasado hemos tenido alrededor de 15 personas. Esperemos que se mantenga hoy ese mismo número, más o menos eso es lo que está previsto según lo que se ha ido viendo ya. En algunas personas que paran por el Banco Unión, por allá por la entrada de la Barriento, hay otros que paran por la cooperativa, o algunos que paran en los cajeros, entonces, o por el hospital en la esquina. Entonces son lugares en que donde más o menos estas personas paran, pero si aumentara el número, también estamos no preparados para darles la protección durante la noche, para que bueno duerman en un lugar seco, en una colchoneta, con una frazada.